El 28 de septiembre de 2016, estaba en mi casa del barrio Las Rosas, en Ugarteche. Tenía miedo. Había denunciado a mi papá por abuso y la justicia lo había soltado el día lunes. Ya vas a ver lo que te va a pasar, me dijo. Estaba en el piso de arriba cuando sentí que abrían la puerta. Después, dicen, me tragó la tierra. La imagen que ustedes están viendo en este momento es el ingreso a la ruta 15 en el kilómetro 35. En este cruce es donde los familiares, amigos y también vecinos de Ayelén Arroyo se han reunido para manifestarse, para expresarse en torno a esta situación ocurrida esta mañana. Un hecho que ha conmocionado no solo a la provincia, sino al país. Sí, tremendo. Nunca me imaginé encontrar a Yelena así en esa manera, en ese estado que la encontré esta mañana. Me llamo Yelena Arroyo. El 28 de septiembre de 2016 me encontraron tirada en el baño de mi casa. Esta mañana, muy temprano, los mendocinos conocíamos otra triste noticia, la de Ayelén Arroyo, la de una vida plagada de problemas en torno a los abusos y a la violencia dentro del seno familiar. La joven de 19 años que vivía en la casa 36 de la manzana C del barrio Las Rosas fue asesinada por su padre, un hombre de 54 años que la venía amenazando desde hace tiempo. Todos sabían en la zona que este sujeto se había convertido en una pesadilla para Yelén. Yo lamento que haya pasado esto, ¿sabe por qué? Porque ella fue, cada rato llamaba a la policía no hizo nada. Si ellos sabían que el hombre estaba ahí, ¿por qué esperaron a que pasara esto? Siempre hacen lo mismo. Vos sabés que esto, después que pasa nada, hubiéramos hecho, y no es así. Roque Arroyo tenía una prohibición de acercamiento, pero esto no se cumplía. Es más, el hombre estaba viviendo hace 2 semanas en un asentamiento que queda justo enfrente de la vivienda familiar. Esta es la triste historia de Ayelén Arroyo, el último de los casos de femicidio que motivó esta gran concentración de mendocinos. Pero también quieren saber qué pasó con la justicia, por qué se permitió que esta persona recuperara su libertad y quién veló por la seguridad de esta adolescente de 19 años. Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Las personas no desaparecen, no se las traga la tierra, no, eso no existe. Hay situaciones a las que hay que ponerle nombre y apellido, y responsables a los que hay que ponerle nombre y apellido. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. A Ayelén Arroyo no se la tragó la tierra. Roque Arroyo fue condenado por la Cuarta Cámara del Crimen en juicio abreviado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su hija. Una producción de Radio Tierra Campesina y América Profunda. Agradecemos a Ruth Reynoso y Fernanda Gentile. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.